Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos y soy parte del Ministerio Rey de Gloria y vamos a estar leyendo la Biblia cronológicamente. Vamos a estar leyendo la lectura de septiembre 3, Ezequiel del 22 al 23. So, si usted no lo ha hecho, por favor, chequee nuestro sitio de web. Puede hacerlo yendo a reydegloria.org. Me puede también mandar un email. Mi email o el email del ministerio es info@reydegloria.org. Muchas gracias. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Y tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a las ciudades derramadas de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás, pues, así dice Jehová el Señor: Cuidad, derramadora de sangre, en medio de sí, para que vengas su hora, y que hizo ídolos contra sí mismo para contaminarles. En su sangre, porque derramaste, has pecado y te has contaminado, y en tus ídolos que hiciste y has hecho a cerrar sus días, y has llegado al término de sus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti, las que están lejos, se reirán de ti, que eres amancillada de hombre y de gran gratitud. He aquí que los principios de Israel, cada uno según su poder, estuvieron en ti para derramar sangre. Despreciaron en ti al padre y a la madre y al extranjero, trataron con violencia en medio de ti y despojaron ante ti al huérfano y la viuda. Has menospreciado mis cosas sagradas y mis sábados has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, la inmundicia del maestro humillaron en ti, y cada uno hizo abominación con la esposa de su prójimo, y con la otra contaminó pervertidamente a su nuera. En ti otro huyó a su hermano, hija de su padre. Se está hablando de todos los pecados que ellos estaban haciendo, ¿no? Precio recibieron en ti para derramar sangre. Primero, eran gente que no respetaba a su familia, tenían sexo entre ellos, entre padre e hijo. Lo otro, eran asesinos. Y a tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Cometían fraudes. He aquí que golpeé mi mano a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. Estará firme tu corazón, tus manos serán fuertes en los días que yo actúe contra ti. Yo, Jehová, he hablado y lo haré, y yo te dispersaré por las naciones y te esparciré por todas las tierras, y haré fenecer de ti tu inmundicia. Y tomarás heredad para ti a los ojos de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha vuelto en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, hierro y plomo en medio del horno, y en escoria de plata se volvieron. Por tanto, así dice Jehová el Señor: Por cuanto todos vosotros os habéis vuelto en escorias, por tanto he aquí que yo os juntaré en medio de Jerusalén, como quien junta la plata y el bronce y el hierro y el plomo y el estaño y en medio del hombre, para encender fuego en él para fundir. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os dejaré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde a la planta en medio del horno, así seréis fundidos como en medio de él, y sabréis que yo soy Jehová. Habré derramado mi furor sobre vosotros. Y vino a mí la palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella: Tú no eres tierra limpia, ni rociado con lluvia en el día del furor. Hay conspiración de tus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoran almas, tomaron haciendas y honra, aumentaron sus viudas en medio de ello. Sus sacerdotes quebrantaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. De mis sábados escondieron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellos, como los lobos que arrebatan presa derramada sangre para destruir las almas, para obtener ganancias deshonestas. Y sus profetas los recubrieron con lodo suelto, profetizándolos vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: Así dice Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y el pobre y el menesteroso hacían violencia, y el extranjero oprimían sin derecho. y busqué entre los hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí por la tierra para que yo los destruyese, y yo lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, y con el fuego de mi ira los consumí, hice recaer el camino de ellos sobre su cabeza, dice el Señor Jehová. Capítulo 23. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, hubo dos mujeres hijas de una madre, las cuales se prostituyeron en Egipto, y en su juventud se prostituyeron allí, fueron apretados sus pechos, y ahí fueron estrujados los pechos de su virginidad. Ahora, esta lectura es un poco gráfica, está hablando de dos mujeres, y vamos a ver quiénes son esas mujeres, ¿no? Las dos mujeres son Samaria y Jerusalén, ¿ok? Y se llamaban al mayor Aola y su hermana Ahojiba, los cuales fueron mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, Ahola y Jerusalén al Joliba. Ahola se prostituyó aun cuando era mía, y se enojó de sus amantes los asirios, sus vecinos, vestidos de púrpuras, capitanes y príncipes, y todos ellos jóvenes codiciables, jinetes que montaban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos que quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ello, y no dejó sus prostituciones traídas de Egipto, porque en ellas se echaron en su juventud, y ellos estrujaron los pechos de su virginidad, y derramaron sobre ella su prostitución. Por lo cual la entregué en mano de los amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se habían enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y ella mataron a espada, a vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella ejecutaron juicio, y lo vio su hermana Jolita, y se corrompió en sus deseos más que ella, y sus prostituciones fueron más que las prostituciones de su hermana, y se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, capitanes y príncipes, y vestidos en perfección, jinetes que andaban a caballos, todos ellos jóvenes codiciables, y vi que se había contaminado un mismo camino, eran él de ambas. Y aumentó sus prostituciones, pues cuando vio hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintados de pared, ceñidos de talabartes con sus lomos y sus turbantes de colores en sus cabezas, teniendo cosas ellos de parecer de capitanes a la manera de los hombres de Babilonia, nacidos en tierra de caldeos. Al verlos se enojó de ellos y le envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Y entraron a ella los hombres de Babilonia al lecho de amores, y la contaminaron con su prostitución, y ella también se contaminó con ellos, y su deseo se sació de ellos. Así hizo patente sus prostituciones, y destruyó sus desnudeces, por la cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Aún multiplicó sus prostituciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales se había prostituido en la tierra de Egipto, y se enamoró de sus rufianes, cuya carne es como carne de asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. Así trajiste a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Por tanto, Aholita, así dice Jehová el Señor, he aquí que yo despierto tus amantes contra ti, de los cuales se sació tu deseo, y yo les haré venir contra ti en derretor. Los babilonios y todos los caldeos, los de Pecor, Soa, Coa y todos los asirios con ellos. Jóvenes todos ellos codiciables, capitanes de gobernadores, nobles y varones de renombre, que montan a caballo todos ellos, y vendrán contra ti carros, carreteras y ruedas, y multiplicar de pueblos escudos y paveses, yernos pondrán sobre ti en derredor, y yo daré el juicio delante de ellos, y por sus leyes que te juzgan. Y pondré mi celo contra ti, y obrarán contigo con furor, te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quede caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego, y te despojarán de tus vestidos, y tomarán tus hermosas joyas, y haré cesar de ti suciedad y de tu prostitución de la tierra de Egipto, y no levantará más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Porque así dice Jehová el Señor, he aquí que yo te entrego en mano de ellos, que tú aborreciste en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales obraban contigo con odio y tomaron todo lo que tú trabajaste y te dejarán desnudo y descubierto, y se descubrirá la vergüenza de tus prostituciones, tanto tu lujuria como de tus prostituciones. So, ahí Dios les está dando el juicio porque lo habían hecho, ¿no? Por el pecado que tenían el pueblo de Dios, ¿no? Y como dijo, y te despojarán de tus vestidos y tomarán tus hermosas joyas, y haré cesar de ti tu suciedad y tu prostitución de la tierra de Egipto, y no te levantarás más ellos tus ojos, nunca más te acortarás a Egipto, y te acostarás, porque no se van a acostar, porque Egipto va a ser conquistado por los babilonios, porque así dice Jehová el Señor, he aquí que yo te entrego en mano de aquellos que tú aborreciste, en mano de aquellos de los cuales te hastió tu alma, los cuales oraron contigo con odio y te tomaron como lo que tú trabajaste, y te dejaron desnuda y descubierta, y te descubría la vergüenza de tus prostituciones, tanto tu lujuria como tus prostituciones. Estas cosas se harán contigo porque te prostituiste en pos de las naciones en las cuales te contaminaste con sus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste, y yo pues pondré tu cáliz en tu mano. Así dice Jehová el Señor, beberás el horno y el anchón cáliz de tu hermana, de ti se mofarán las gentes y te encarnecerán de grande cabida es. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y desolación por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás pues y lo agotarás y quebrantarás tus tiestos y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Por tanto, así dice Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus prostituciones. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Jola y a Jolita, y le denunciarás tus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han cometido adulterio con sus ídolos, y aun sus ídolos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos. Además me hicieron esto, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis sábados. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraron en mi santuario el mismo día para contaminarlo. He aquí, así hicieron en medio de mi casa. Interesante. Y aún más, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero. He aquí, vinieron y por amor de ellos te levantaste y pintaste tus ojos y te ataviaste con adornos. Y te sentaste sobre un susturoso entrado y fue aderezado mesa delante de él, y sobre él pusiste mi incienso y mi oleo. Y se oyó en ella voz de compañía de Golganza, y con varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto, y pusieron brazaletes sobre sus manos y hermosos coronas sobre sus cabezas. Y dije, acerca de ti la envejecida en adulterios cometerán ahora prostituciones con ella y ella con ellos, porque han venido a ella como quien viene mujer ramera. Así vieron a Jaola y a Jolita, mujeres depravadas. Vamos a seguir leyendo. Por tanto, hombres justos te juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de los que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Por lo que así dice Jehová el Señor, yo haré subir contra ellas compañías, las entregaré a turbación y a rapiña, y la multitud las apedreará y las atravesarán con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas, y a sus cosas consumirán con fuego, y haré cesar la depravación de la tierra, y encarmentarán todas sus mujeres, y no harán según vuestras depravaciones, y sobre vosotros pondrán vuestra depravación, y llevaréis el pecado de adorar vuestros ídolos, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. So, hasta ahí vamos a llegar en esta lectura. Mañana vamos a leer la lectura de septiembre 4 y vamos haciendo mucho progreso en lo que se quiere la lectura, aunque estamos un poco tarde. Pero si usted no lo ha hecho, como lo dije, visite nuestra página reydegloria.org. Muchas gracias.